Ojos. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento de la construcción popular. Somos Petugu, Belén, El Maitén, Sudacas, Trileu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Curibues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares, De la Patagonia. Estamos arrancando esta transmisión especial de la Red Enfoques por los 47 años de la noche del apagón en Jujuy. Te contamos que esta transmisión la estamos armando entre los diferentes colectivos de los medios comunitarios y alternativos de la Red Enfoques. Entre ellos están ya sumados a esta transmisión los compañeros y compañeras de Radio La Corneta desde Las Grutas en el 92.5, FM Alas 89.1 en El Bolsón, Radio Fogón en el 97.3 de El Hoyo en Chubut también, y de a poco se van a ir sumando el resto de las emisoras compañeras, o nos van a ir avisando, por ahí ya están transmitiendo. Nosotros vamos a arrancar haciendo un breve repaso por lo que se está recordando hoy. Inicialmente como cuestión principal, pero también diciéndoles que justamente hoy es un día muy particular en el sentido de que en Jujuy están pasando cosas que tienen que ver con esto que pasó hace 47 años en la zona de General Libertador, San Martín y Calilegua, y en todo Jujuy en realidad. Y decimos que tiene que ver, y mucho, porque nuevamente, y a cargo del gobernador Gerardo Morales, hoy la provincia de Jujuy vive una situación tremenda que no se había vuelto a ver en el país desde la última dictadura cívico, empresarial y militar y eclesiástica. Hace 47 años en las localidades jujeñas de Libertador General, San Martín y Calilegua se apagaron las luces por una semana a las 10 de la noche. Era 1976 y la dictadura secuestró a 400 personas en plena oscuridad. El ingenio Ledesma facilitó más de 40 camionetas y hasta sus instalaciones para tales crímenes. Gendarmería tenía uno de sus destacamentos dentro del mismo ingenio. Por decreto 2379 del año 1966 se instaló la sección Ledesma de Gendarmería Nacional en un predio de la empresa, creada supuestamente para controlar la seguridad en la frontera, como es su rol, pero de una frontera que estaba a 160 kilómetros de donde estaban este nuevo destacamento. Carlos Blaquier, presidente de la azucarera, junto a Alberto Lemos, gerente administrativo por entonces, aún no fueron condenados en una causa que lleva un sinfín de demoras. Carlos Blaquier murió impune el 13 de marzo de este año. Hoy se cumplen 40 años de la primera marcha por la noche del apagón. Son innumerables, como tan unánime fue el apoyo desde el mundo de la burguesía del país y sus socios extranjeros al arribo en Argentina del gobierno militar de Videla y compañía. Pero algunos son íconos de esa representación burguesa en la complicidad con la represión, porque fueron cabeza de empresas que nuclearon importantes conglomerados de trabajadores y trabajadoras de las zonas industrializadas del país, como fueron el Gran Buenos Aires, Córdoba o el Gran Rosario, y también de zonas del interior como Tucumán, Salta, Jujuy, donde se desarrollaron zonas de cultivo y posterior industrialización de esos productos agrícolas. Una de las plantaciones privilegiadas fue en su momento la caña de azúcar, emblema agitado como bandera patriótica por la exultante burguesía azucarera, que se enriqueció con la explotación masiva de poblaciones nativas de todas las franjas etarias. Sí, trabajaban niños y niñas también. A esas regiones también llegó la insurgencia y la rebelión obrera juvenil y popular, y los patriotas, sin soltar la bandera, se pusieron al frente de doblegarla, silenciarla, en algunos casos intentar liquidarla por generaciones. En eso pusieron tanto o más esmero que en desarrollar la producción de sus mercancías, porque de eso dependían sus ganancias. Como buenos capitalistas, pusieron en manos de la dictadura genocida a lo más valioso, combativo y solidario de ese movimiento obrero que despuntaba y que empezaba a influir también a los pibes y pibas que crecían entre ellos y se nutrían de su experiencia. En la actualidad, la firma Ledesma ha quintuplicado sus inversiones y su fortuna, pero para hacer honor a la verdad, en las décadas del 60 y 70, su gran chapa era ser dueños del ingenio Ledesma en Jujuy, con alrededor de 7.000 trabajadores. Competían con otras industrias azucareras en otros territorios del país, pero en esa provincia eran amos y señores. Tan amos y señores que en el departamento de Ledesma, perteneciente a la localidad Libertador General San Martín, construyeron un barrio cercano a la planta que estaba rodeada por nuevos asentamientos y trabajadores y trabajadoras que se habían trasladado hasta allí. El general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército, fue el máximo responsable de la cadena de mandos militar en la zona y el principal accionista y presidente en ese momento del ingenio Ledesma. El señor Carlos Pedro Blaquier y su administrador Alberto Lemos fueron los entregadores partícipes activos de la represión en la zona que costó centenares de víctimas. Como en todo el país, la represión con el activismo comenzó antes del golpe, en los años 74-75, año este último en que fue intervenido el sindicato que los agrupaba, SOEAIL, Sindicato Obrero y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, y encarcelado sus principales referentes. Después del golpe, la represión arrasó violentamente. Este resumen que acabamos de escuchar pertenece, en parte, fue aumentado y agregado por nosotros, a la comunicadora Ana Vázquez, y fue publicado en La Izquierda Diario el 13 de marzo de 2023, tras la muerte impune de Carlos Blaquier.